las aguas, aquella noche de amor y quietud. En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar. Entre sus brazos me quedé. Sus brazos me quedé.